fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿qué te hago de comer? ¿Querés café? Quique Zapata y un gran equipo presentan la sexta temporada de la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado. Radio Nuestra que estás en el cielo. Por eso al fin te encontré, mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo. El último ganador del Martín Fierro como mejor programa en el rubro humorístico en radio del interior del país, los domingos de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio, mi unicornio azul. Nessa noite, o coração de Copacabana vermelho. A cor do meu barco que tem um toque, tem um som da minha voz. O velho comunista se aliançou ao rumo do rumor do meu amor. O brilho do meu canto tem o punho, a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu barco que tem o toque, tem o som da minha voz. Então, assim, ó. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. A galera cantando, que emoção! O velho comunista se aliançou ao rumo do rumor do meu amor. O brilho do meu canto tem o punho, a expressão da minha cor. El día lunes pasado, algunos medios como Globo informaron sobre los primeros contactos entre el gobierno y quienes fueron electos. Fue el caso con la comunicación entre el actual vicepresidente Hamilton Mourão y el nuevo vicepresidente votado el domingo, Gerardo Alckmin. También fue informado un llamado entre el jefe de la Casa Civil, Ciro Nogueira, y el jefe de campaña de Lula, Edinho Silva. El mismo Nogueira afirmó luego de la rueda de prensa de Bolsonaro haber sido autorizado por el mandatario a iniciar el proceso de transición. La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, por su parte, anunció el pasado martes que el coordinador del equipo de transición será Alckmin y que los equipos comenzarán los trabajos a partir del jueves pasado en la capital, Brasilia. Esas declaraciones, menos noticiadas que los bloqueos, trajeron algo de tranquilidad. Confiamos en las instituciones brasileñas. Puede haber llanto de perdedor. Lo que no se puede es desestabilizar al país, a la economía, al pueblo brasileño, porque eso es criminal, afirmó Hoffmann. Los anuncios sobre la transición se dieron mientras el proceso de reconocimiento internacional de las elecciones terminó de consolidarse. Los comunicados de felicitaciones a Lula por su victoria fueron rápidos y decisivos. Primero, los gobiernos progresistas del continente, luego la Casa Blanca, hasta un conjunto de gobiernos europeos, latinoamericanos y el presidente de China. Los mensajes fueron seguidos por el encuentro con Alberto Fernández, llamados telefónicos de Joe Biden, Emmanuel Macron o Andrés Manuel López Obrador. El triunfo de Lula se fue asentando internacionalmente en medio del silencio de Bolsonaro, quitándole oxígeno al presidente para lanzarse a una aventura mayor. Las 48 horas postelectorales dejaron claro que Bolsonaro optó por construir una crisis ante su derrota. Unas palabras reconociendo tempranamente el resultado o llamando a la calma habrían modificado un escenario que aún no termina de descomprimirse. La estrategia del presidente parece ser la de mantener una tensión que le permita movilizar a su base social más dura, dejar sentada la idea de que puede haber existido una irregularidad electoral, algo que empalma con los meses de declaraciones acumuladas en las cuales cuestionó al sistema de votación y al Tribunal Supremo Electoral. Los hechos anticipan lo que serán seguramente meses de una transición difícil hasta que llegue el primero de enero y Lula se ponga la banda presidencial. Bolsonaro fue derrotado. Es el primer presidente no reelecto desde el regreso de la democracia, pero quedó a menos de 2 puntos de Lula, con 7 millones de votos más que en su primera vuelta, y parece querer utilizar esa fortaleza para ensayar una salida del poder apelando a una metodología trumpista. La trayectoria post-Casa Blanca del mismo Donald Trump, quien volvió a apoyarlo con un video para la segunda vuelta, puede indicarle que incendiar antes de irse puede ser una buena opción. Los hechos volvieron a evidenciar la crisis a la cual el presidente condujo a Brasil durante sus 4 años en el plan alto y la necesidad de una reconstrucción democrática. Esa fue la principal bandera de Lula durante su campaña, quien planteó el clivaje democracia o Bolsonaro, un gran parteaguas bajo el cual reunió una coalición amplia, heterogénea, desde la izquierda hasta sectores que fueron parte del impeachment a Dilma Rousseff, o aliados que se sumaron para la segunda vuelta como Simone Tebet. Vienen ahora los últimos 2 meses de Bolsonaro, el proceso de transición, probables sobresaltos y luego el gran desafío, cambiar el país, no solamente en el orden de las desigualdades, sino también ante la fractura social. tengan todos muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo les va? Nosotros aquí, de este lado de su receptor, dentro de la cabina de su vehículo, dentro de su celular, dentro de su tablet, de su PC, para acompañarlos en esta revista de actualidad que para nosotros marca una bisagra los domingos a la noche, con información de lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene, poca, pero buena, poca pero subjetiva. Estamos hablando de Radio Nuestra que Estás en el Cielo, una revista con secciones de actualidad, con secciones de deporte, con editorial, con información de espectáculo, de cultura, y atravesada por el humor, porque nos sorprendió la entrega hace un par de años ya atrás del primer Martín Fierro. El año pasado ganamos el segundo, estamos participando por el tercero. Siempre de alguna forma pedimos como disculpas por hacer humor, porque no somos humoristas, y cuando hablo en plural hablo de principalmente los que estamos en la conducción. Les habla Quique Zapata y querida parlanchina Victoria Granero. Bueno, parlanchina no forma de decir porque no habla una palabra, no sé si está, si se bueno, acuerda. Pero claro, no, yo estaba esperando que me haga la presentación. Hola, Mamuchi, ¿cómo le va? Adelante, pase, por favor. Pase. Bien, bien, bien, acá ya palpitando el mundial, ya, no sé si digan. Viste. Sí, porque no sé si viste ya el, sí, no sobre tanta, todo después de... Está tranquilo, no hay tanta fiebre. No, mira, para mí sí, sobre todo después de que se haya... difundido el mensaje que dio Lionel Messi antes de la final de la Copa América. Qué lindo, ¿no? La arenga. Sí, la arenga, exactamente. Ya, claro. Eso ya nos puso en modo mundial a varios. Sí. Pero a mí me gusta, yo lo disfruto, por supuesto, me quiero juntar la picada del asado con los amigos y comentar, etcétera, y sufrir, porque somos argentinos, nos gusta el fútbol. Pero me da nos gusta sufrir a los argentinos, para ser sincero. No, a mí lo que no me gusta es exitismo, ¿viste? De que si perdemos, se nos cae el mundo, ¿viste? Como lo que pasó con Higuaín, sí. Como pasó alguna vez con Messi. Somos exitistas, ese exitismo de mierda que tenemos no me gusta. Que es el mismo exitismo que tienen los hinchas de Boca, ¿viste? Los hinchas de River. No me gusta. El fútbol es el fútbol, es un deporte el mejor, el más hermoso del mundo, el más completo, el que mueve pasiones y multitudes, pero bueno, viste, si agarrás un penal, no se te puede acabar la vida, no podés matar a un tipo en vida como hicieron con Higuaín, ¿no? O con Messi, oportunamente, cuando quería abandonar el fútbol. No me gusta eso de los argentinos, no me gusta eso, esa cosa, esa fiebre así, o de endeudarse cuando no tenés para pagar las deudas en un televisor de 128.000 pulgadas para ver mejor y para hacer a ver quién es el que la tiene más grande en el barrio. No, eso no me gusta, no. Hay que ser un poquito más tranqui, hay problemas reales. Viene fin de mes, espero que el gobierno le dé alguna solución de bono, de plata a la gente de clase media, a la gente laburante, porque hasta ahora han sido todo para... Sí. ¿No? Se habla de un bono. No, está muy, como para decirlo, está muy cagada trompada todo lo que es la clase media, media claro, baja. Claro. Está... Así que, Alberto, ponete las pilas, querido, si tenés algún tipo de pretensión para el año que viene, porque está en el horno, ¿eh? Bueno, así que esas son las cosas que me preocupan, o lo que me, ¿no? O toda la situación que está pasando en la provincia de Córdoba, la situación en el orden nacional, las internas, baratas. No, digo, nos preocupemos por cosas. Y el mundial. Sí, viene, bueno, por ahí me parece que la gente se usa como modo de escape el mundial. Como, bueno, fingir demencia. Vamos a fingir demencia durante todo lo que dura el mundial. Sí. Y después veremos qué hacemos. Y no tanto fingir. Problemas. Se para el mundo, ¿viste? Una cosa. No, terrible, terrible. Por lo menos en países como de latinoamericanos, se para el mundo. Sí, y más en Argentina. Más en Argentina. Sí. Bueno. Comenzábamos musicalmente con nuestra apertura musical textual o textual musical, donde incluimos textos periodísticos, textos literarios, en este caso periodístico, porque nos referimos y además explicitamos nuestra alegría, por lo menos con Victoria, con gente del equipo, por lo que fue el triunfo de Lula da Silva el domingo pasado. Bueno, este comentario inicial fue de Marco Terugui, que es un periodista de Página 12. Antes de irse, Jair Bolsonaro empuja a Brasil al límite, es el título, para referirse a la actitud de que los seguidores bloquean cientos de rutas en todo el país, a pesar de una orden de desalojarlas impartida por el Supremo Tribunal Federal. Después bajó los decibeles Bolsonaro, Y recordemos que en un breve mensaje evitó un reconocimiento explícito de la victoria de Lula, y bueno, esto motivó que los seguidores duros, los halcones, como le llaman acá, de la política, los de Bullrich, digamos, de Brasil, cortaran la ruta y la derecha extrema no aceptara esta derrota. En medio escuchamos Vermelho, que para que no queden dudas significa rojo, es un clásico tema de Daniela Mercury, sin connotaciones, veo que se viene el comunismo, ahora tengan cuidado, muchachos. Bueno, claro, no. Con la participación de Boy Bumbá Garantido y de Canibalia, Ritmos de Brasil, una hermosura, un video que pueden ver, búsquenlo en las redes, a esta hermosura de mina, de persona, una divina, qué mina, cómo me gusta, cómo la quiero a Daniela Mercury. Vermelho en el comienzo musical, y luego Zen Method Ser Feliz, que fue el tema de campaña, que contempla la participación de muchísimos cantantes y figuras del Brasil apoyando la candidatura de Lula da Silva. Sin miedo de ser feliz. Sin miedo de ser feliz sería la traducción. Exactamente. No me diga que usted traduce inglés, traduce portugués también. Porque ya portugués ahí, también. Ya igual ahí, es como bastante obvio que dice sin miedo de ser feliz, porque hoy le invito a tomar algo. Si ya me habla los dos idiomas, ya le invito así mal, ¿eh? Pero mal. Y es el portuñol, ¿viste? Que de tanto ir de vacaciones a Brasil, uno tira como portuñol. Sí. Si tira portuñol hasta que le toque ir a una ferretería y dice, deme un tornillo, un tornillito. Un tornillo. Y nada que ver, ¿no? Claro, no. Es parafuso, ¿viste? Los tipos, imagínate qué tiene que ver un parafuso con un tornillo. Bueno, yo creía que más o menos era lo mismo. No, vos sabés que hay un como canal de TikTok, que yo sé que no te gustan estas aplicaciones, pero usuario de TikTok que justamente habla de eso, de que son como cómo se pronuncian o cómo se dicen todas las palabras en distintas partes del mundo. Ah. Entonces, como que en general más o menos se dicen parecidas. Sí, la misma raíz. Exactamente, tienen como las mismas raíces, pero el chiste de este canal o de este usuario de TikTok es el país que las dice diferente. Por ejemplo, Brasil en este caso sería como, uy, no, el gran problema porque la dice distinto, entonces es un quilombo para el resto del mundo. Claro, uno cree que con el portuñol zafa y te puedo asegurar que no. No, en estos casos no. Queridos oyentes, queridos radionuestreros, queridos compañeros, algunos pajaritos no se pueden encerrar. Por eso estamos acá, como estará siempre este viejo divino en la imaginería de la vela puerca. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' tibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? atrás. Final amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar. Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Entrada nomás le recomendamos para este miércoles 9 de noviembre a las 8 de la noche, una actividad que se va a realizar en el hermoso auditorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Digo hermoso porque, bueno, porque es caro a mis afectos, porque ahí trabajo yo. Claro. Act Barrio Juniors, frente a las Torres, Bion Álvarez de Arenales 250, porque se va a presentar el libro que recorre los 30 años de trabajo ininterrumpidos de la agrupación coral de cámara Taquiancay. Esto va a ser, como les digo, a las 8 de la noche, el próximo miércoles. Ahí voy a estar yo, si me quieren conocer, todas las minas que me quieren conocer. Sí, todas las audiencias, claro. todas las muchas mujeres que me llaman para tener de relaciones sexuales abiertas, ahí voy a estar como disponible. El tipo estaba esperando ahí, se quedaba sentado en la silla. Se quedaba sentadito ahí, no pasaba nadie. Solito en silencio. Bueno, se va a escuchar el coro con los directores invitados Marcelo del Río, Pablo Blem y Alejandro Pitis. Y por supuesto, la directora permanente, que es la Eli Burba, esta querida amiga, junto a músicos invitados con un repertorio que abarca distintas épocas y géneros musicales. Recordamos, se presenta el libro Fundación Taquiancay, Agrupación Coral de Cámara, 30 años de utopías y realidades, libro que fue escrito por Silvia Fernández. Los esperamos el miércoles a las 8 de la noche, Vicky. Bueno, esta noticia tiene que ver con el Mundial, porque aparentemente alumnos podrán faltar a clases por ver los partidos. A principios de la semana esta que pasó, el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis emitió un comunicado que tiene en cuenta la cercanía del Mundial de Fútbol Qatar 2020 y su cruce con el calendario escolar. Bueno, porque viste que se da justo en esta última etapa de la escuela. Entonces, bueno, aparentemente, seguro. Ya está, y en San Luis, que está hablando usted, no en Córdoba, eso lo decretó. No es en Córdoba, es en San Luis. Van a poder faltar o irse más temprano los alumnos para poder ver los partidos, y no se va a computar como ausencia o falta. Lo único que van a tener que hacer es decir con antelación, en una nota en el cuaderno de comunicados, con una nota firmada por los tutores. Y bueno, ahí van a poder faltar o salir con anticipación. ¿Qué tiene que poner el tutor? Eso, que quieren ir a ver el partido del Mundial, los partidos del Mundial. Bueno, que más vale, no te va a hacer la chupina, si lo que quieres. Son una serie de obviedades. Primero van a faltar todo el mundo. Está bien que por ahí. Sí, pero estamos en el último tramo. En el último tramo, ¿sabes qué pasa? Que están. Politiquería barata. Además estamos todos ya relajados, no, cuando yo iba al secundario, ¿no? Estamos todos relajados y van los que o tienen que averiguar cuáles son los temas que hay que rendir y todo. ¿Sí? Eso es como especial para esa gente que se lleva materia. El resto es como que ya estamos más en otra. Un lío bárbaro en la oposición, de eso vamos a estar también desarrollando algunos temas. Sí. Se refirió el Mamerto Macri, que está en pie de guerra contra los legisladores de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego. Es una vergüenza lo que hicieron, dijo, porque cuestionó a los diputados provinciales de su espacio por apoyar una reforma que modifica los requisitos jubilatorios. Es cierto que en el mundo se trata, los gobiernos, especialmente los de derecha, tratan de subir la edad jubilatoria También es cierto que ha aumentado la expectativa de vida, ¿no? Antes la expectativa de vida era hasta los 70 años promedio, hoy es casi hasta los 80 y pico, 90, ¿no? Entonces, por eso se quiere agrandar esto de la posibilidad de no jubilar gente con tanta anterioridad, no obstante, no deja de ser una de las aberraciones de las derechas de todo el mundo. Pero bueno, en este caso, ahí se metió el mamerto. Lo que pasa es que, bueno, es una discusión. Al haber aumentado la expectativa de vida, de 65 años, de 60 para las mujeres, estaba como bien, porque como digo, la gente tenía una expectativa de vida hasta los 70, 75 promedio, y ahora, claro, es mucho más, por eso se habla, pero bueno, claro, es una discusión que tiene que ver con la precarización en todo el mundo y la crisis del capitalismo en todo el mundo, no deja de ser. Bueno, porque es un problema a nivel mundial que, bueno, que la expectativa de vida cada vez es más grande, más alta, y hay cada vez más natalidad, digamos, ese sería el problema. Este es el bloque de recomendaciones literarias, en la voz de Victoria Granero, la producción de Vanessa Ríos, y la presentación de Daniel Díaz de Radio Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Hoy presentamos La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa. Un relato exhaustivamente documentado sobre la Guerra de Canudos, que reproduce prodigiosamente las mentalidades profundas, las pasiones irracionales y las desbocadas fuerzas sociales del Brasil de finales del siglo XIX. En las tierras paupérrimas del noreste del Brasil, el chispazo de las arengas del consejero, personaje mesiánico y enigmático, prenderá la insurrección de los desheredados. En circunstancias extremas como aquellas, la consecución de la dignidad vital solo podrá venir de la exaltación religiosa, el convencimiento fanático de la elección divina de los marginados del mundo y del quebranto radical de las reglas que rigen el mundo de los poderosos. En el fanatismo, los hombres se reparten entre el bien y el mal absolutos. Cada grupo siente que el bien está de su parte y el mal del lado opuesto. El consejero con sus bienaventurados y sufrientes seguidores versus el Khan, los perros, el anticristo, o el benemérito ejército de la casi sagrada república, los hombres que defienden la más noble de las causas, es decir, la patria y la civilización, contra esos locos, asesinos, bárbaros, inciviles, salvajes, que son capaces de llegar a extremos de barbarie como enviar niños y mujeres en misiones de ataque. Extremos que son considerados como un escarnio del arte y la moral de la guerra. El maniqueísmo de unos y otros solo admite como solución la aniquilación del contrario. La síntesis, el arreglo, la convivencia y la tolerancia se tornan imposibles. La razón y la locura se distribuyen por igual entre ambos grupos. En el fanatismo de Antonio Consejero y sus seguidores, ¿no está la razón de su parte? El que les ofrecía, ¿no era el único camino que les permitía vislumbrar un mundo diferente? Canudo fue un proyecto que tenía razón de ser, un proyecto racional y planeado. Ahí se distribuían la tierra, el trabajo, la comida, las funciones de sus miembros, el lugar de los vivos y de los muertos, el sitio para orar y aquel para trabajar. La utopía que pretendían era pequeña y modesta, pero se tornó imposible porque fue recibido por el gobierno con ráfagas de metralletas y con el envío de una tropa tras otra. La razón estaba de parte del consejero al espiritualizar la brutalidad de esas tierras y al volver oveja al lobo. Sin embargo, ni siquiera cambiar la vida de los hombres y mujeres, niños y ancianos, miserables todos ellos, pudo cambiar su destino. La razón estaba de parte del consejero al espiritualizar la brutalidad de esas tierras y al volver oveja al lobo. Sin embargo, ni siquiera cambiar la vida de los hombres y mujeres, niños y ancianos, miserables todos ellos, pudo cambiar su destino. Música.

En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. No es santo de mi devoción, al contrario, ¿no? Pero bueno, hoy estuvo presente Mario Vargas Llosa con este trabajo, este libro, esta, la verdad que una obra de arte, La Guerra del Fin del Mundo, que tiene que ver con la historia de Brasil, en la voz de la Ruluda, la Girl Special, le voy a decir ahora, porque a la guanaca la llame para, sí, la Girl Special, traduzca a la gente, usted que es muy... La chica especial, la niña especial. Sí, que la llamamos para Halloween, para saludarlo con Guada y nada, ella no atendió el teléfono, no, ay, no, estoy fornicando. No, ya... Ojalá, Quique, Dios te oiga. Dios, como dice un amigo mío, Dios te oiga y te dé bola. Dice, sí, ojalá. Porque él dice, yo considero que Dios escucha todo, pero a veces te da bola. Claro, pero no. Ese es el boludo. Es como, viste, capaz que pasa como los perros. Claro. A mí me pasa con mis perros, que ellos, yo estoy segura de que ellos me escuchan. Sí. Y entienden la orden que yo les doy, pero esos son los boludos, porque no tienen ganas de hacerme caso. Qué desperdicio para la humanidad lo que me está diciendo. Por favor, muchachos, ¿dónde están? ¿A dónde está la juventud? ¿Dónde está por el amor de Dios? Claro, claro, una chica acá tan linda. Bueno, Mario Vargas Llosa pasaba con La Guerra del Fin del Mundo en este bloque que dedicamos a recomendaciones, con toda humildad, recomendaciones literarias que produce la Vane Ríos en la voz de la Guild Special. Cerraban con Residente, cantando esta linda y oscura canción. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Me parece oportuno decir las posibilidades de comunicarse. Se pueden comunicar a nuestro WhatsApp al 3517-588208. Tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra UTN, y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que está en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la Biblioteca Virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. ¿Qué opinan ustedes? Tiro al aire así, dentro de un rato me contestan. De los guanacos que sacan la tilde para que no vean que le mandan el mensaje y contestarle cuando se le dé el ortelagui. Que está, cosa que está bien, pero ¿por qué no te hace cargo? Lo vi, no te quiero contestar, no hay ningún problema que no me quiera contestar. Pero si hay algo que es un guanaco, es el que le saca las tildes para que no vean cuando ve el mensaje. No, pero sabes, hay gente que lo hace por cuestiones laborales. No, por cuestiones laborales, para que el jefe no se fije de que le han clavado el visto, no, pero porque por ahí... Son zorreadas, tanto porque le quieren ocultar algo al jefe, al novio, al amante. Son zorreadas. Es un zorro, básicamente un zorro. Bueno, no, pero con el jefe es distinto, porque no podés quedar como que le clavaste el visto al jefe. Y bueno, pero si estás bien, contestale. Si para eso tenés que contestarle. Bueno, no, pero si estás en horario fuera del horario laboral, como queda medio como el traste, el jefe te haya mandado un mensaje. Ahí sí. No, bueno, ahí le decía el otro día, no, loco, no te voy a contestar porque estoy fuera del horario laboral. Pero no podés. Bueno, pero eso no le cae bien a todos los jefes. Es un gran tema de debate, odio, pero sí. Odio, amor. Es más, todo el que me esté, que no, que lo puede evitar y que haya puesto el tilde, chau, lo elimino. A la mierda, sea amigo íntimo, familiar, sí, vaya a ser la repu. Bueno, listo, a esta hora decimos, oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! La chapulina colorada. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, chapulina colorada? Yo. No, contaban con mi astucia. No, ¿saben qué? ¿Saben qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué? No me caí. Ay, no, yo venía... no me caí. No lo puedo. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué dejaron esa silla al medio? Era un logro mío. Claro, alguien lo hizo a propósito. Hay cuatro sillas en el estudio. Hay cuatro sillas. Uy, te le agarró la depresión. ¿Cómo estás sola en el mundo? Sí. Porque. ¿Tiene WhatsApp la chapulina colorada? Estamos hablando del WhatsApp acá con la Vicky. ¿Escuchó algo o no? Ah, sí, yo te. ¿Tiene WhatsApp? No tengo yo WhatsApp. No, WhatsApp, la aplicación. No tiene. Sienta, ahí le entra. Un WhatsApp que me aplique. No, tampoco. No. Eso que sonó no. Recién son el teléfono de la Vicky. Dale un mensajito. Está llena de guaso. Dice que no fornica ella, pero sí, me parece que mira. ¿En serio, Vicky? Y sí, porque hay un montón de. No voy a hacer comentarios al respecto. Privada, no habla de la escúcheme, una estrella de cine cuando tienen esos escándalos, ¿vio? No voy a hacer comentarios al respecto. Sí, está media en guía. Exactamente. Claro, es un escándalo que usted con esa edad no ande haciendo de las suyas. Claro, es un escándalo. ¿Sabes? Yo no voy a hacer comentarios. No habla de su vida privada. Eso me gusta. Después ya le damos saca. A mí es que yo que vengo para enterarme de todo, porque yo ando por todos lados enterándome de todo. Es media chicha, le gusta el chusmerio, ¿o no? Claro, sí, porque imagínense, me tuve que ir a Brasil, estuve en Brasil. ¡No! ¡Viajó por la aerolínea! ¿En aerolínea viajó? Dejando con todo. ¿Ah? Fue en aerolínea. No, me fui por en aerolínea, sí, me tuve que ir. No sé si era aerolínea, no, la verdad que no. No soy muy marquista. No, porque se trepa. Sí, no me fijo en las marcas. Yo me trepo. Sí. Yo me trepo, claro. Los zapatos. Venga. Claro, qué sé yo. Recordemos, se toma la chiquitolina, se va al aeropuerto, ve cuál es que sale para Río de Janeiro, para Brasil. Yo me trepo en cualquier valija y allá voy, ¿viste? No sé. Uno que diga salida a Brasil, ahí me meto, lo sigo y allá voy. ¿Cómo me gustaría? No, estuvo fantástico. Yo, la verdad, sentí tantas emociones juntas, tantas emociones encontradas. Qué bello, decía, qué bello, que es el país más grande del mundo. No es bueno. Pero, ahí cagamos. Pero. Sí, siempre hay un pero, sí, también. Está duro el tema. Volver. El día lunes. Tiene que trabajar acá el domingo. Ya sé, pero yo, escúcheme, día lunes, yo pedí licencia, ¿sí? Yo pedí licencia. ¿Acá en la radio? Sí. Me dio claro. Yo no se la firmé, se la firmó el director. Sí. Yo por mí no le daba porque no queremos que vea. Usted es un explotador total, esas cosas no se dicen, se piensan solamente. Bueno, es un explotador total. Cuente cuánto cobre y después me trata de... Cuéntele a la gente cuánto cobra usted. ¿Vio? No soy ningún explotador. Le exijo que la buena paga que tiene, que cumple. La verdad que nunca puedo saber cuánto cobro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nunca cobro. ¡Epa! Suele pasar. Ya lo vamos. Sí. ¿Qué va a ser? A mí me prometieron. Debe haber una demora en los pagos. Sí. Claro, me iban a llevar a la fama. Y yo creo, convencida que voy a ir pum para arriba, allá arriba, y me voy a hacer conocida y voy a poder decir, no voy a hacer ningún comentario. Así, más o menos. Claro. Sí. Uh-huh. Pero después vino, imagínese usted. Bueno, pero Halloween. Ajá. Estuvo en Halloween la vida. Pero usted esto no, fue de terror. No se disfraza. No me puedo disfrazar. No me puedo. ¿Por qué no? Yo soy una persona, sí. Claro. Sí, no. ¿Cómo que ya está? ¿Qué está queriendo decir? Una heroína. Pero ya es una heroína. Usted no se puede disfrazar. No puede dejar nunca la responsabilidad. Es mi modo de vida. Su ropa, claro. No puede, claro, eso. Bueno. No puede dejar ese modo de vida, y además es como que tiene que estar siempre lista para... Bueno, cuénteme. ¿Te fue a Brasil y qué pasó? ¿A qué? ¿Cuándo y cuándo? ¿Qué hizo? Yo quería hacer, porque inclusive le iba a comentar un montón de cosas, pero con este golpe que me di con la silla cuando entré, olvidé de decirle. Se me acaba el tiempo. Y sí, si no, está hablando. Pero si acabo de llegar nada. Acabo de llegar. Pero está chamullando hace 10 minutos. Que estoy feliz porque ganó Lula. Sí, porque hay esperanzas. Se abren un montón, un abanico de posibilidades para todo Sudamérica. Porque tiene que ser así. Y se arma un lío bárbaro en toda Latinoamérica, tanto de todo, como la oposición, ¿no? Se están peleando. Totalmente. ¿Saben por qué? Porque tiene miedo que ahora vuelva Cristina, lo que volvió. ¡Ojalá! ¿Qué quiere que le diga? Con esa gorrita que se puso Lula, está todo dicho, mire, vea. Sí, me parece que sí. ¿Sí? ¿Qué le parece? CFK 2023, sí. Bueno, todo claro, clarísimo. Y se han excitado todos, especialmente los jueces que están reflotando las causas contra Cristina. Están sacando dentro de poco, lo van a tratar de descongelar a Nisman. Claro, ahora sí, te juro, ¿no? Vuelve no, Nisman no, en cualquier no, momento. Pues. Sí. No, por favor, no. Va a volver. Va a venir con una bala en el corazón que dice CFK. Que disparó Cristina. Ya están descongelando ese cadáver. Pero usted sabe que en la oposición había mucha gente contenta en Brasil. Muchísima gente contenta en Brasil. La mitad más uno. Sí. Sí, esa es la que me pone más triste, que la derecha tenga tanto votos. Más de 50 millones de votos, ¿qué le parece? Sí. Demasiado, pero... Eso ya no es una circunstancia ni una casualidad, ese es el problema grave, no Lula. Bolsonaro no es el problema, los votantes son. Pero escúcheme, ¿ustedes están escuchando lo que yo? ¿Qué? ¿Están escuchando lo que yo? No, ¿qué pasó? No estamos escuchando nada, ¿qué están escuchando? No me diga que... De vuelta. Me tiene que contar algo. Estaba poniendo bueno que tenía que contarle lo que me pasó con uno de los brasileros. No piense mal. Tuvimos profundas charlas políticas. No piense mal. Bueno, sí, quédese un rato, me cuenta. ¿Quién viene? Pero no. Están detectando la presencia del enemigo. ¿Y quién es ahora? Creo que voy a ir a preparar el chipote chillón. Yo a este lo espero con el chipote chillón. No, a esta. Es una mujer. Ah, bueno, a esta. A ver, está confundida. ¿Sabes qué pasa? No. Que parece un tipo últimamente. Sí, parece un guaso esta guanaca, mierda. A ver. Sí, por eso me confundí. Igual la frontera con capital.

Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita para los chanchos. Bueno, está bien. Margarita para los chanchos. Consejo Deliberante reconoció la trayectoria de empresas familiares que lograron destacarse en su rubro, generando empleo y producción cordobesa. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Yeah. Las margaritas para los chanchos o margaritas musicales son estos temas que han pasado un poco desapercibidos, que son temazos. En este caso se difundió mucho, pero bueno, en esta parte del mundo no tanto. Estamos hablando del mexicano Carlos Santana, que hizo este tema con la participación de Rob Thomas, Smooth. Sí. ¿Alguna vez Santana subió a un taxi en los Estados Unidos y dijo, qué grande que es usted Santana, no entiendo por qué no es tan popular? Usted tendría que convocar a toda la gente joven, a los chicos nuevos, y hacer un disco con sus temas, con la participación de ellos. Y eso fue lo que hizo Santana en este discazo, donde sale Smooth, con Smooth, en este caso, Rob Thomas. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky Granero. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517588208. Twitter e Instagram, tenemos las dos redes sociales. No me digas que usuario, tenemos dos. A falta de una, tenemos dos. Es Radio Nuestra UTN y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la Biblioteca Virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Siempre van a encontrar todos los podcasts del programa. Bueno, pero tenemos también Instagram. Tenemos... Por eso, pero ya dije, al Instagram y al Twitter, ya lo dije, son, claro, Radio son dos, Nuestra UTN. Exactamente, más la fanpage son tres, no dos. Tres. Claro, pero el Facebook ya es, no sé por qué a mí me sale como separar Twitter e Instagram de Facebook. Facebook es como más para gente más grande o para buscar. ¡Epa! ¿Qué le pasa, mocosa de mierda? ¿Qué me dice? Y bueno, Kika, hay que aceptar la realidad. Facebook es una red social para gente más grande o para buscar cosas que venden por marketplace. Pendeja de mierda. Y bueno, un picadito de efemérides de lo que pasó el 31 de octubre pasado, recientemente. Recordemos que Queen lanzó este discazo, Bohemian Rhapsody o Rhapsodia Bohemia, el 1 de noviembre de 1968. También sale el primer disco solista de un Beatles, en este caso de George Harrison. Fue el primero editado en Apple, también el sello, recordemos, de la banda de Liverpool. 1 de noviembre también, pero de 1907, nació Homero Manzi, el escritor y poeta, guionista, autor de conocidas letras de tango como Sur y de Cepolín, nada más ni nada menos. Un día 2 de noviembre es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. 3 de noviembre es el Día Nacional del Artista Plástico. El 3 de noviembre de 1934 también se funda la Asociación del Fútbol Argentino. El 4 de noviembre es el Día Internacional de la UNESCO. Ah, bueno, me muero de ganas de saber qué va a decir la María Pereira, porque le mandó una carta a la UNESCO pidiéndonos que devolvamos el Martín Fierro. ¿Te imaginas? ¿Quién que le habrán respondido? No sé. No, la Habana dice que sí, que le respondieron. Bueno, vamos a ver. Nuestra productora, sí. Así que recordemos que un 4 de noviembre de 1946 se acordó crear este organismo, hablamos de la UNESCO, que es el organismo de la ONU, de las Naciones Unidas, para la educación y la cultura. También un 5 de noviembre, por otra parte, es el Día Nacional de la Aviación Civil, y un 5 de noviembre de 1918 nació Homero Espósito, uno de los grandes letristas del tango de nuestro país. Formó una dupla famosa con su hermano Virgilio, que le puso música a sus versos, tales como, nada más ni nada menos, Naranjo en Flor, Afiche, Chau no va más, por ejemplo. Congelan los precios por 4 meses. El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó la medida que integra el marco de un plan de estabilización de precios al consumidor. ¿Cómo funcionará? Mediante un sistema de denuncia. Habrá una aplicación, una app, que permitirá escanear el código de barras de cada producto para chequear si el precio está siendo respetado. En caso de infracción, la multa asciende a 240 millones de pesos. Entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular de denuncias expreso, Sergio Massa. León Gieco y Miss Bolivia contaron cómo hicieron el tema de la película que cuenta la vida de Evo Morales, que está producida por el grupo Octubre, tiene dirección de Diego Briata y Santiago Vivacqua, que se va a estrenar en el Festival de Cine de Mar del Plata. Lo pusieron a rapear incluso a Evo, y hasta lo hicieron socio de Sadai, cuenta León Gieco. Se sumaron arreglos y la producción de Gustavo Santaolalla y el hermoso rapeo que ahora vamos a escuchar de Miss Bolivia. Así suena Mamá Coca, el tema que puso a rapear a Evo. Es un clip que ya puede ver en nuestra fanpage, hablando de redes para sociales, viejo, sí. Para viejo, te voy a para viejo, pendejo. Bueno, ahí puede ver este clip de esta potente canción de León Gieco, Santaolalla y Miss Bolivia para la película Seremos Millones, que cuenta lo que tuvo que vivir el hermano país de Bolivia y, por suerte, la vuelta de Evo Morales. Cada melodía van 5 siglos igual, la cosa se pone más grave, la dignidad está intacta cuando la lucha se vuelve la clave. A veces la espalda erguida, a veces cansada y rota, mamá sudamericana que aguanta firme como una roca. una hermosura este Mamá Coca. Le recomendamos el video en nuestra fanpage. De paso, repetimos todas nuestras redes, Victoria querida. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588-208, Twitter e Instagram es Radio Nuestra UTN, el usuario, y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la Biblioteca Virtual Internet Archive, y en nuestro Spotify van a encontrar todos los podcasts de programa. Dentro de un ratito ya llegan las historias de la guitarra, este particular micro que realiza Oscar Aguilera, siempre con algún pretexto para unir excelentes guitarristas, excelentes guitarras de todos los géneros. Se los recomendamos dentro de un ratito nomás, en la última hora de nuestro programa, canciones que se cantan solas, estos temas pegadizos. Queda la editorial de Luis Abril, la sección de deportes, dentro de un ratito nomás, María Pereira, la Chapulina Colorada. Esto hasta la hora 23 en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Más información, Victoria Granero. Bueno, Yar Llora, candidato a gobernador 2023. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, proclamó el lunes a la tarde al intendente capitalino como candidato a gobernador del peronismo en la provincia de cara a las próximas elecciones del 2023. En un masivo acto con la militancia de Hacemos por Córdoba, en el Hotel Quórum, Schiaretti propuso al dirigente sanfrancisqueño como el postulante para intentar conservar el poder y sucederlo. El primero en hablar fue Schiaretti, quien afirmó que Yar Llora es la persona que reúne las condiciones para llevar a Córdoba a esta nueva era que se avecina, y destacó que es un dirigente que se ha plantado para defender a la provincia. A su turno, Yarlero se mostró emocionado por la responsabilidad que le toca y agradeció especialmente a Schiaretti y al fallecido José Manuel de la Sota, y dijo: "No soy un producto del marketing ni de las encuestas, soy producto de la militancia". En este marco, el sanfrancisqueño dijo que Schiaretti será su principal consejero y le hizo un guiño a un eventual proyecto nacional del gringo para presidente. La justicia citó a indagatoria a una persona llamada María Florencia Perla, una joven que contó en sus redes sociales, ustedes nenitos que andan con las redes sociales, que le arrebató su perro a un hombre en situación de calle, una tilinga. Esto sí pasó en el mes de mayo, cuando Alexander Servín caminaba por Recoleta junto a su perro John. Ahí se cruza con Perla, quien consideró que el hombre no le garantizaba los cuidados correspondientes al cachorro. No. Le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto me lo daba, contó ella misma, la joven, en las redes sociales. Pese a la respuesta negativa y contundente, ¿no?, la chica decidió arrebatarle la mascota al hombre. Hora después del hecho, Servín salió en distintos medios. Dijo: "Lo extraño mucho, es mi compañero, yo estoy en situación de calle, pero lo cuido mucho", comentó ante la cámara de televisión. ¿Podés creer que esta pendeja en tilinga se le robó el perro? Claro, porque es pobre, ¿entendés? Entonces, claro, no lo puede cuidar. No, no la lo puede gente cuidar. Pobre es como... Claro, no tiene que tener perro, la gente pobre tampoco. No, es como, seguramente debe pensar que la gente pobre tampoco tiene que tener hijos, debe ser del mismo estilo de persona. Pregúntale a quién va a votar esa. No, medio que ya sé. Yo también. Estas son las historias de guitarra que presenta el músico Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera, y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. En nuestro micro de hoy le damos la bienvenida al anteúltimo mes de este año 2022. Estamos ya en noviembre, queridos amigos. Aunque ustedes no lo crean, llegó noviembre. Así que le damos la bienvenida al mes 11 con esta hermosa obra en solo de guitarra del gran guitarrista cubano Leo Brouwer, titulada Un día de noviembre. Escuchábamos al gran guitarrista cubano Leo Brouwer interpretando su obra en solo de guitarra, titulada Un día de noviembre. Y se viene el mes de diciembre, se acaba el año, se vienen las vacaciones, se vienen las épocas estivales, se viene el calorcito y vamos soñando en los paisajes serranos de nuestras comarcas aledañas, por aquí por Córdoba. Yo personalmente soñando con el río, así que para despedirnos hoy en este micro les dejo esta magnífica obra de Paco de Lucía titulada Río Ancho. Espero que la disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro.

En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. ¿Crees que soy sexy? No, no estoy preguntando, yo es el clásico de Rod Stewart de aquellos años. Pero pueden responder. ¿Y vos qué crees, mamita? A ver, contéstame. Claro, respondan. Lo vamos a poner en mano de los oyentes. No, yo te iba a invitar a tomar un café y me contestaba. No, yo le estaba hablando a nuestros oyentes, que pueden responder. Las fotos engañan, yo pongo Photoshop, me bajo 40 kilos en cada foto. Claro, sí. Me pongo filtro, esas cosas, y así cualquiera es sexy, ¿viste? Bueno, esto era lo que escuchábamos en la interpretación, un clásico del pop and rock mundial, o del rock and pop. Rod Stewart, escocés era el Rod Stewart, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, ¿crees que soy sexy? Ya dentro de un ratito, nos está quedando la última hora del programa, no se pierdan las canciones que se cantan solas hoy con Mimi Maura, que es una hermosura, la editorial de Luis Aurit, queda la sección de deportes, se viene el mundial, no se imaginan todo lo bueno que tenemos en la sección de deportes, y al final otra amiga suya que era María Pereira, que no la quiere mucho, pero que siempre viene a anda con el tema. A joder, básicamente. Mandó la carta a la UNESCO, ¿te acordás? Uh-huh. Yo me imagino a la UNESCO recibiendo esa carta, preguntándose, ¿quién es esta mujer? ¿Quiénes son los Martín? No entendí absolutamente Fierro? Nada. Claro, sí. ¿Por bueno, qué ahora no le vamos a preguntar. Una carta? Hoy le vamos a preguntar cuál es la respuesta. Dice, recibí una información de la producción de la Vale, me dice, la María Pereira tiene la respuesta de la UNESCO al pedido, así que vamos a esperar. Bueno, lo bueno que se haya quedado Chapulina, siempre me interrumpe, estaba por hablar y las antenitas. Claro, lo que pasa es que le estaba sacando brillo al chipote chillón, pero no alcancé. Se me fue. Escucha usted que entra esos mensajes, el teléfono de la Vicky, son los WhatsApp. Los machimbres. Según ella no tiene nada. Sí tiene, se hace la voz. La guira especial. Mi WhatsApp no, porque mi WhatsApp no está ni conectado a nada. Yo lo tengo teléfono en silencio, así que no es mi WhatsApp. Si va a ser el de Darío Genovese. El mío tampoco, porque yo lo tengo, le dije que haga silencio, le dije, y se cayó. Escúcheme, no tenemos grupo de WhatsApp, nosotros tenemos que armar un grupito, Chapulina, la podemos meter en el buen sentido de la palabra. Menos mal que aclaró, porque la gente meterla al grupo, tiene una imaginación, se imaginan para la miércoles siempre. Imaginan, así que menos mal que aclaró. ¿Sabe qué? Yo lo que le estaba por decir, que ahora me acordé, ¿vio lo que pasó en Buenos Aires? ¿Qué pasó en Buenos Aires? El PRO, se están tirando de los que no quieren perder la capital y no la quieren perder, entonces no hay que perderla. Y claro, y la reta está con todo dado vuelta, vio, y lo puso a ¿cómo se llama este pavote que estuvo con la nieta de la Mirta Legrand? Sí, en el auto haciendo cosas que no se deben. No tengo esa. Cuando estaba embarazada, me acuerdo que era. Eso. Con Lusto, Con Lusto. Me acuerdo ahora, justo. Sí. ¡Oh, qué cosa! No, pero el quilombo principal fue entre un guaso de Felipe Miguel, se llama el. Claro, sí. El que peleó con Bullrich. Le dijo, totalmente. No me cruces por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te aviso, ¿eh? Le dijo. Imagínese usted. La candidata presidenta. La que quiere ser presidenta. Es claro. Una patotera igual que Bolsonaro. Bueno, no, pero por eso no la vota, por eso la sigue. Pura violencia. Ya tuvimos. Además, es como que, mira, si así se tratan entre ellos, imagínate cómo tratan la oposición, o alguien que les cae mal. No, ni qué hablar. Ya tuvimos están un presidente sacados. Borracho. Usted que tiene buena memoria, como dice. Galtieri fue fascista y borracho. Ahora parece que quiere tener una mujer borracha y fascista. No, pero esta es cualquiera. Cansada, mire. Esa mujer a mí me tiene cansada. A todos, creo. Le tengo un fastidio. No hay como la jefa. No hay como la jefa. Para mí no hay como la jefa. No le llegan ni a los talones, por más que digan lo que digan. Porque Cristina jamás va a decir semejante barbaridad. Sí. Jamás de lo jamás. Sí, ahí en TN la compararon la otra vez cuando le dijo, boludo, ¿se acuerda que le dijo a la, no me sí, acuerdo qué va a ser? Cristina, pelatudo, o algo claro, así. Claro, eso es claro. Entonces lo claro, había... pero chicos. Nada chicos, que ver, es otra cosa. Eso eran escuchas. Claro. Esos eran escuchas. Ilegales, señores, claro. Ilegales. Como todo lo que hace Macri. Cuando uno en privado puede decir cosas, pero en público es muy correcta. Así que no jodan. Así que o nosotros acá no nos tratamos así. Usted por no sea boluda, Vicky, qué sé yo. Nadie se ofende. Claro. Lo que me sorprende también es que, suponete, a Cristina le analizan todo, hasta las caras que hace cuando está con Alberto, y de Patricia no han hecho ni un análisis de su frase. La mimada de los medios, de la derecha, claro. El blindaje. Exactamente. Impresionante. Bueno. Pero ¿sabe qué? ¿Qué, Chapo? Otra cosa que no quiero que se me escape. Sí, mamita. ¿Qué cosa? El otro día venía bajando por la Chacabuco, bajaba con la bicicleta, todo lo que daba allí. Ah, porque bajada, auto, claro. Auto, sí. Ómnibus, finito me pasaban. Ay, por Dios, me movía la antena. Sí. Y cuando digo, pero yo voy a entrar a la Maripuri, voy a entrar coma, vengo, top. Trabado por todos lados. Una maceta. Se le cruzó. Sí, oh. El cantero. No, el no hay forma de pasar. Cantero del medio. Sí, qué feo, ¿no? Pero ¿cómo putean los taxistas? Chiquita. Sí. ¿Cómo putean? Sí, chiquita la avenida más ancha de Córdoba. Ay, digo, ¿qué hicieron con esta para pobre hacer avenida? Obras, sí. Hay mucho enojo con el tema del centro, la verdad que para mí es una deuda pendiente. Por cuestiones comparativas con respecto al enano maldito de Luis Juez, yo a muerte lo voto a Yardone, ya le digo, quiero que sea gobernador. Pero lo que han hecho con el centro es una recagada, con el tema de las macetas, de cortar el acceso a los taxis. Así es simple. Lo hemos dicho siempre. Ya lo hemos tratado el tema. Lo hemos dicho siempre. El otro día quedé sentada en uno de esos macetones porque no lo vi y me choqué con la bicicleta y quedé sentada en medio del macetón. Digo, ¿pero quién dejó este macetón acá? Anduve por el Mercado Norte. Está lleno también de macetones. Ni quiero saber cómo va a quedar el Mercado Sur lleno de macetones. Pero usted se acuerda que una vez entró a una reunión ahí al Palacio 6 de Julio y escuchó que como que tenía un socio que vendía macetas, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Usted dijo, se armó un quilombo bárbaro con eso, la gente nos puteaba. No. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo se nota que no tienen pauta ustedes de la municipalidad? me dijo un oyente. Y le dije, nosotros no tenés. Sí, porque relacionan todo, viste, enseguida. Acá está comprobado. Claro. Está comprobado que el que le ponen pauta no dice nada. Y bueno, en una de esas nos ponen pauta y no decimos más nada, qué sé yo, veamos. Claro. Bueno, yo la verdad tanto, que quiero decir... Sí, quiero hacer una crítica en algo que estoy muy enojada, pero muy enojada. Ajá. Porque nos viven controlando. Que tengamos hecho todos los controles municipales, que el ITV, el ITV. Sí. Porque por todos lados hay controles, por eso digo que dígamelo por todos lados. Que me llevaron del auto el otro día, Bueno, ahí está, ¿sí? Después, que la velocidad, que los teléfonos, que cuidado, que hay que ser... y todo vienen los funcionarios que parece que son unos niños perfectos, que todo lo hacen bien. Ah, ya sé que se va a referir al tema, sí, claro, no, un tema que no se puede... fue terrible, eso fue terrible. Sí, yo la verdad le digo sinceramente, da vergüenza ajena. Yo no podía creer... todo lo que estaba escuchando. No. Pero lo que más tristeza me dio es que hayan querido echarle la culpa a esa pobre mujer que no se pudo defender. ¿A la que murió? ¿Cómo le dijeron? Que murió. ¿Le querían echar la culpa a ella? ¿Cuándo le quitaron? Pero sí, Ortiz Pellegrini lo dijo claramente. A mí me dijo que la que tuvo la culpa es la mujer esta que venía manejando. ¿Eso es Ortiz Pellegrini? Yo lo escuché. Lo escuché en un noticiero. Así que fue terrible, terrible, por eso le fueron con los tapones de punta. Lo han mandado, claro. No. Esta vez esas cosas no se pueden dejar pasar. Y ojalá que la justicia sea justa. Sí. Porque yo, si no... Difícil en Córdoba. Me vuelvo musulmana, ¿eh? No es Comodoro Pro. Sí. En Comodoro Pro las cosas funcionan rápido en contra del kirchnerismo. Claro, no funciona la justicia en ningún lado. Claro, y yo le digo una cosa más, porque tengo otra novedad que no sabe. No sabe cuál. ¿Sabe cuál era la...? ¿Qué novedad tiene? ¿Cuál? Espere. A ver, pero diga, no. Recién nos cortó la primera salida. No, pero escúcheme. De nuevo, ¿no están escuchando? Esta vez es terrible. No. Esperen. Voy a buscar el chipote chillón. Y a ver quién lo está lustrando. Bueno, a ver quién es ahora. A ver. Ya sé. Sí hay liderazgos dentro del PRO, que es de que estamos hablando, como Mauricio Macri, lógicamente. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, en la provincia compartimos otros liderazgos, pero me parece que falta muchísimo, y me parece que hoy es tiempo de decir lo que uno piensa y empezar a hacer lo que uno dice. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Sujeta su alma a una brutal represión.

de esperar que me venga a rescatar. Y llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Canciones que se cantan solas, hoy con este clásico de la banda Mimi Maura, no la cantante, ¿no? No confundan. Yo no lloro más. Aquellas canciones que son pegadizas, por lo general han sido re contra usadas por la difusión, por la alta rotación. Pero bueno, algunas son buenas, otras son malas. En este caso recuperamos algunas lindas canciones que, por más que estén trilladas, como se dice, son lindas. Hoy, en Canciones que se cantan solas, Mimi Maura. Vicky. Beneficios de tomar mate durante la lactancia. Viste que hace algunos programas, creo que el programa pasado o el anterior, habíamos hablado de que cuando una mamá se vacuna le da la teta a su bebé, le transmite la inmunidad. Sí. Bueno, aparentemente pasa lo mismo con el mate, a contramano de los mitos. Lo que iba a decir con el... ¿Cómo se llamaba el que le pedía teta a usted, bichito? El uni. El uni grande, porque el unito no es el que le pide teta, que es el más grande. No, es el uni más grande. No tiene sentido ya. Medio vivito, porque ya tiene, viste, ya es grandecito. Sí, ya no me gusta a mí. Claro, Esas cosas a mí no me gustan. ¿Y al unito le das? A ninguno de los dos, la verdad que no. Yo soy defensora de la maternidad cuando uno quiere, y por ahora no tengo ganas. No tenés ganas. Él quiere jugar a ser el hijo un rato nomás. Bueno, pero yo no tengo ganas de jugar a que sea mi hijo. Yo tengo dos sobrinos y con mis dos sobrinos ya es bastante. Claro. ¿Y el, cómo se llama el bicho? El coco. El güero y el coco, los dos. Entonces, beneficios, la yerba mate para la lactancia. Sí, bueno, a contramano de los mitos que suele haber en torno al mate. Yo no sabía que había mitos en torno al mate. Mira, no sabía. Un trabajo realizado por la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET confirmó que su consumo durante el periodo de lactancia es beneficioso para la salud, ya que aporta nutrientes, tiene efectos antioxidantes y ventajas neuroprotectoras. Al contrario de lo que se creía, el mate aporta muchos beneficios. Comprobamos que no solo no hace mal, sino que hace bien, expresó Valentina Cortés, nutricionista y doctora en ciencias de la salud por la UNC y la doctora postdoctoral del CONICET. Mirá. A fines de diciembre del año 1978, Nora Cortiñas y dos compañeras de Madres de Plaza de Mayo, Josefina Pepa Noia y Eve Pavelo de Macías, llegaron al juzgado penal de Dolores para pedirle al juez que les dejara identificar los cuerpos que habían aparecido días antes en las costas, según contaban los diarios. Una noticia que nosotros difundimos hace algunos programas atrás. El magistrado en cuestión es Carlos Facio y fue quien las recibió. Sin embargo, no hizo lo que le pidieron. La investigación se cerró al poco tiempo y los restos se enterraron como NN. Por la omisión de investigar lo que había pasado, el juez federal Martín Bava procesó por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a Facio, un vecino famoso de Dolores. Y algo de esperanza nos da que la justicia no está totalmente prostituida como uno supone. Y como se demuestra, todavía hay tipos con cierta sanidad en torno a la actuación de la justicia en nuestro país. Por suerte, la verdad, por suerte. Vicky. Bueno, Kike, vos sos de cocinar, de comer comidas caseras o de pedir más delivery. Y a veces por razones laborales tengo que pedir, pero no estoy en contra. Me gusta cocinar o o que se cocinen. O que te cocinen, casa. Digamos. Sí, claro, claro, sí. Pero la cocina casera no hay, no hay. Sí. No, no hay, no. No, no. Además, bueno, odio porque... la comida fría. No puedo entender la gente que compra una pizza y llega fría a la casa. No, a mi viejo también. Mi viejo tiene un problema porque come la comida extremadamente caliente. No yo solamente también. Que le molesta la comida fría, sino yo que también. Come la comida extremadamente sí, caliente. Sí, sí, sí, yo también. Yo tengo que comer, o por ejemplo, pedir un lomito, llegue helado a tu casa la pizza. Sí. Es un asco eso, loco. Es un asco. No entiendo cómo la gente pide eso, pero bueno. Está tan estupidizada. Yo soy de comer como la comida a temperatura media, así que no en eso no conjugamos. Pero no, bueno. Cariño, yo me voy a comer con tu papá, entonces. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque aparentemente comer comidas caseras nos hace felices. Mira, claro. Un estudio de la Universidad Edith Cowan asegura que el mero hecho de cocinar es sumamente beneficioso para la salud mental, independientemente de las habilidades culinarias que tengamos, y aun cuando no se está cocinando los platos que son, sí. que son sanos, digamos. Uh-huh. Así que los investigadores sugieren empezar a usar clases de cocina para prevenir malestares psicológicos como las depresiones. Mira. Desde que asumió su banca como diputado nacional, este impresentable peluquín con patas Milei faltó a más sesiones de las que estuvo presente en el recinto de la Cámara Baja. Claro, como él no es de la casta, viste, se ve que no va. Claro, sí, se rasca los claro. huevos. ¿Vos sabes que me da mucho asco? No, es terrible. Yo no puedo entender gente que vote este idiota, no lo puedo creer. Atento. No, yo tampoco. A este dato, usuarios de las redes sociales lanzaron una irónica propuesta, ya que pusieron a la venta la silla del representante de la Libertad Avanza. Silla oficial de Javier Gerardo Milei. Se retira por el Congreso Nacional, Cámara de Diputados. Mira. Casi sin uso. Cuero original. Único modelo y único color. Es la silla del León. Sobre 66 votaciones, solo votó en 25. Y tiene 41 ausencias, dice la descripción de la publicación. ¿Viste los sachés de leche donde vos ponés el sachet de leche? ¿Viste que queda como una especie de ricota? Ese olor debe tener la silla esa. Ya debe haber quedado impregnada. Qué asquerosa. Bueno, pero para mí Milei tiene ese olor. ¿Qué querés que te diga? Claro, qué asquerosa. Yo sé que es asqueroso y es muy visual y muy como de los sentidos lo que estoy diciendo. Pero para mí Milei tiene ese olor. No la tenemos por suerte programada acá, pero... En la semana hubo también un acontecimiento, nunca en relación a ideas y a propuestas, sino a pelotudeces, que una tilinga le puso Milei al hijo. Ay, sí. Homenaje. Por favor, son como los de Villa Libertador que están tapados en bosta y votan al PRO. Por favor, qué gente idiota, por favor. Es la gente que dice, se dobado todo. Anisman, lo mato Cristina. Sucio Sheriff, la 25. Luego llega la editorial de Luis Abrit, Jamiroquai, nada más ni nada menos, Bandón, la sección de deportes y buena música de Córdoba en este tramo del programa. Pagar. atrás, me queda una salida. Compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente estar con ustedes. Bueno, hoy estamos enviando este audio un día antes de la salida del programa porque tiene que ver con una actividad que se está desarrollando por estas horas, sábado por la tarde, aquí en el Sindicato de Luz y Fuerza, en la calle de Anfunes, donde una serie de expresiones políticas, sociales, militancia, partidos también, han decidido lanzar una nueva fuerza en Córdoba. Esta fuerza que nuclea a distintos sectores que vienen, provienen naturalmente del campo nacional y popular, pero que marcan un profundo desconformismo con lo que tiene que ver con las acciones que han venido desarrollándose, quienes naturalmente deberían representar ese sector, que es el Frente de Todos. Y en este sentido, se inició la acción con la lectura de una declaración para posteriormente abrir el debate. Pero yo me quería centrar en dos aspectos. Uno es lo que tiene que ver con esa declaración que tiene definiciones muy contundentes, que ubica claramente para esta fuerza el enemigo en lo que tiene que ver la Fundación Mediterránea y en lo que constituye el esquiaretismo en Córdoba y lo que también sus socios opositores dentro del esquema político, Juntos por el Cambio. Pero además menciona también como parte de esa estructura de poder corporativo, que es el que ha venido dictando las políticas desde 1977 en la Argentina, pero que comenzó a construirse con el derrocamiento de Obregón Cano y de Tiro López en lo que fue el golpe del Navarrazo. Decíamos, también menciona a personajes como Carlos Caserio, Olga Ruitor, y tuvo párrafos muy duros para tanto Carro, Esteves y Fernández, porque los consideran como parte de la responsabilidad, o que tienen parte de la responsabilidad, en torno a no haber podido construir una auténtica fuerza nacional y popular en Córdoba. Otro de los aspectos que me parece que es digno de destacar en esta construcción que se lanzó tiene que ver con el respeto a la participación de todas y todos. Y en este sentido fue un ejemplo ese plenario donde todo el que quiso hacer uso de la palabra lo pudo hacer, donde además se convocó, y esto me parece que es una de las cosas novedosas, porque generalmente estamos acostumbrados a que este tipo de expresiones se va con un documento armado, se vaya con definiciones concretas resueltas en una mesa y toda la gente que participa va a levantar la mano y aplaudir. Bueno, aquí no. Aquí se convocó a un nuevo encuentro para el día 19 de noviembre, donde se va a construir el programa político de esta fuerza. Es decir, una concepción de construcción horizontal y participativa que no es muy común por estos tiempos en nuestro país en general y en Córdoba en particular. Hubo referencialidades, podríamos decir, de distintos personajes que han tenido o tienen visibilidad política. Pero esa participación de esos personajes, de alguna manera, y por eso también parece que hay que rescatarlo, quedaron un poco opacadas por la contundencia de la participación colectiva. Y es otro de los aspectos saludables, por supuesto, que hay que resaltar. Y esto se da justamente en un contexto de conflictividad en las dos terminales gerenciadoras que tiene la Fundación Mediterránea, es decir, junto por el cambio y el cordobesismo o el pejotismo cordobés, ¿no? Se da en este contexto donde hay una crisis profunda que en el caso del esqueretismo se agudizó a partir de el trágico hecho que se dio en las altas cumbres, donde una mujer perdió la vida y donde dos adolescentes todavía están peleando para tratar de salvar la propia, que involucra justamente al presidente provisional o al ex presidente provisional de la legislatura, Oscar González, un hombre que es parte de la mesa chica, ¿no?, de la estructura de dirección del pejotismo cordobés, que ya lo fuera con Juan Manuel de la Sota, y siguió en ese mismo entramado, en ese grupo cerrado que dirige el destino de todos y todas en la provincia. Bueno, esa situación que llevó finalmente en la tarde de hoy, sábado, a la renuncia a la legislatura, el viernes lo había hecho como presidente provisional y hoy ya lo hizo como legislador. Recuerdo esto, que nosotros estamos grabando esta columna el día sábado en la puerta de este plenario de aquí de Luz y Fuerza. Y el otro sector que también se encuentra con un nivel de conflictividad alto tiene que ver con Juntos por el Cambio, donde Luis Juez aparecía como un hombre puesto y con profundas chances de ganar la gobernación. Pero por estos entramados que tiene la política, por la rosca que se arma y por una acción, me parece, inteligente del esquiaretismo, que amenaza con llevar una fórmula con Yarlora como gobernador y un vicegobernador radical, pone en riesgo la participación o por lo menos el apoyo masivo del radicalismo a la candidatura de Lujés. Por estas horas hay importantes negociaciones, discusiones, debates para tratar de resolver esa situación. Es decir, en un marco donde Juntos por el Cambio y el cordobesismo, el pejotismo, están con profundas crisis, en un marco donde el Frente de Todos no logra hacer pie, no logra aglutinarse, no logra unificar los distintos espectros, fundamentalmente por los entramados de negocios políticos que hay adentro. Recordemos que buena parte de la Cámpora, o lo que responde Gabriel Esteves, ya arregló con Yarlora. Eso deja literalmente afuera a los partidos políticos que llegan al Frente de Todos, que tienen la urgencia, la exigencia de presentarse elecciones en este año, porque si no, en este 2023, porque si no, le suspenden la personería jurídica por dos turnos electorales. En Córdoba, dos turnos electorales son 8 años. Es decir, que ellos recién podrían volver a presentarse a elecciones en el año 2035, a un costo, por supuesto, que los partidos políticos no quieren pagar, y esto ha generado una suerte de tensión interna muy grande. En ese marco de tensión interna aparece esta expresión de Vamos, que podría ser una tabla de salvación justamente para estos partidos que han venido también con han sido muy remolones, podemos decirlo, en la construcción política. En general, se han mantenido dentro de la estructura administrativa y han tenido una orfandad de iniciativas que los ha llevado a su propio desgaste, ¿no? Bueno, en ese marco de mantener la estructura administrativa, Vamos, también aparece como una opción para estos partidos y de alguna manera darle salida a su situación. Esto es muy nuevo, es muy joven, hay que verlo caminar todavía, pero es auspicioso que haya una expresión política que le dé participación a la militancia desde la propia construcción de la fuerza. Y eso me parece que le da una robustez que hasta aquí habían adolecido otras experiencias que se desarrollaron en nuestra provincia. Quique, compañeros, compañeras, seguiremos charlando de esto en las próximas emisiones. Un abrazo grande para todas y todos. My people. So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos y para todas. Y vamos a hablar un poquito de deporte y vamos a venir a hablar ahora de lo que es el deporte nuestro, el doméstico, el local. Ya va a haber tiempo de hablar de la selección, van a tener varios domingos para escucharnos hablar sobre la selección argentina y Qatar. Pero previo a esto tenemos que hablar de lo que es Talleres y Belgrano, Belgrano y Talleres, en esto de ya afrontar la primera división, y ya está el fixture armado tanto para la Copa Argentina como para el Campeonato Nacional, pero lo vamos a dejar para un par de minutos. Vamos a arrancar hablando de Talleres, porque Talleres sí que fue noticia la última semana, ¿no? Lamentablemente, otra vez, no se le dio el título a nivel nacional, perdió con Patronato de Paraná, y repito bien así en cámara lenta, Patronato de Paraná, un equipo sin historia, sin nada, pero ya tiene su primer título oficial de AFA, y en Córdoba, mientras tanto, todavía no. Talleres que pierde la segunda final consecutiva, muchos dirán, otra vez Talleres, sí, pero para perder las finales hay que jugarlas. Y Talleres no deja de marcar récord, porque ahora tiene récord en cuanto a movilizar gente afuera de la provincia. Llevó nada más y nada menos que entre 32.000 a 35.000 personas a Mendoza para el encuentro de lo que fue la final perdida frente a Patronato por un tanto contra cero. ¿Dejó muchas cosas para hablar? Sí. Si todos nos preguntamos, ¿tendrá que seguir el técnico? ¿Tendría que venir otro? Bueno, yo soy de la idea de que tendría que haber cambiado el técnico, pero Fassi no pensó lo mismo. El que sabe Fassi, no por algo lo llevó a Talleres donde está, de un torneo argentino, lo lleva a la primera división a ser un partícipe necesario de campeonatos en los últimos tiempos. Está en los nombres de los mejores, entre los 8 mejores de América. ¿Cómo le puedo competir yo, desde acá de mi humilde lugar en la radio, a decir si Fassi sabe o no sabe de fútbol? Según él, Gandolfi tenía que seguir. Gandolfi es el técnico de Talleres, es el nuevo técnico de Talleres porque estaba ocupando un interinato. Pero bueno, en el programa futbolémico que sale por Radio Show Sport, por Show Sport y también por el canal Show Sport los jueves a la noche, estamos allí y tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de Talleres, con Andrés Fassi. Y le preguntábamos a Andrés, que responde en primer término, y lo vamos a escuchar a él, que dijo, bueno, ¿por qué el técnico es Cobija Gandolfi? Asumir la responsabilidad como técnico interino, que la palabra interino es un mote exclusivamente contractual, porque realmente el técnico era él. Y el empezar a verlo a Javier, cómo se manejó, a partir de que se le dio la responsabilidad de la toma de decisiones, definitivamente nos convencimos que Javier era el hombre, que a pesar de no tener esa experiencia, eso lo iba supliendo con el nivel de institucionalidad y de apoyo relacionado a todas las áreas, integró perfectamente a todas las áreas institucionales y se manejó con un nivel de personalidad que hizo que Talleres realmente tuviera 2 meses extraordinarios en esta etapa final, cuando a él toca ser el responsable como entrenador. La palabra de Andrés Fassi en esta primera parte, hablando de lo que fue por qué la elección del técnico de Gandolfi. Eso también pensaba, bueno, después de este fracaso frente a la final, perdiendo, no sé si fracaso es muy grande la palabra para la actualidad de Talleres, pero sí de este traspié sufrido frente a Patronato por la Copa Argentina. A mi entender, hacía que había varios jugadores que te habían cumplido su ciclo. Sin embargo, yo era de la idea de 7-8 jugadores, chao del plantel, venir, traer nuevos refuerzos, proyectos y nuevo técnico y armar otro proceso. Pero no, Fassi cree que Gandolfi es la persona indicada y que hay que mantener la mayoría del plantel. Pero hay que mantener la mayoría del plantel, ¿quiénes se van? ¿Cuántos se van? Esto fue lo que dijo Fassi al respecto. Ha quedado compaginado quién puede llegar a salir, cuáles son los puestos que se pueden llegar a traer. El concepto es que tal vez no sea un equipo vendedor, se podrán ir 1 o 2 jugadores máximo de los titulares, y queremos traer 4 o 5 refuerzos importantes, porque los objetivos que tienen para el 2023 serán muy muy significativos con todo lo que nos jugamos como visión para regresar lo antes que se pueda a los torneos internacionales. Lo cierto es que Talleres vuelve de las vacaciones el próximo 28 de noviembre, así que un día previo al cumpleaños mío, haga regalo, Quique, todos ya saben que tienen que comprar algo. Pero vuelven el 28 de noviembre después de estas vacaciones para ello poder afrontar el nuevo torneo de fútbol de primera división. Tenemos el fixture de primera, tenemos el fixture de Copa Argentina. A ver, ¿con quién juega Talleres? ¿Con quién juega Belgrano en el campeonato de la primera división? Es un lío. La primera parte de agosto, de enero a agosto, todos contra todos y solamente un partido de ida. Después la segunda parte, 2 zonas, y después se cruzan. En fin, el gran lío, iba a decir quilombo, pero no se puede decir en radio así. El gran lío del fútbol argentino. Pero ahora, esta es la música que vamos a escuchar y presentar a lo que respecta a Talleres y Belgrano. ¿Cuáles son los partidos que tienen en esta gran liga argentina? Escucha la música, ¿eh? Cuando vos escuchás esta música, sabés que viene el partido, se viene la transmisión y dicen: ¡Hola, qué tal! Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, a mí no me sale tan bien como el relator, pero intento hacerlo. Lo que sí trataremos de hacerlo en un estilo de cancha. Talleres, fecha número 1, va a recibir a Independiente. En la fecha número 3. Vamos con lo más importante, ¿no? Con los clásicos, con los partidos más importantes. Fecha 1, Talleres Independiente, aquí en Córdoba. Fecha 3, en Córdoba, Talleres con Boca Juniors. Fecha número 12, en Córdoba también, Talleres con San Lorenzo. Fecha 15, de visitante en Avellaneda frente a Racing. En la otra, en la 16, Talleres con River. Y en la otra, en la 17, Belgrano Talleres. Tiene una 3 semanitas Talleres para alquilar balcones en el fixture. Y por el lado de Belgrano que va a hacer su debut en primera división luego de 3 años en el ascenso. Belgrano va a enfrentar en la primera fecha, subime la cortina porque es música de primera. Mira, claro, antes tenía la música del ascenso, ahora es de primera. Primera fecha, Racing de Avellaneda va a recibir a Belgrano. Ojo. Y en la segunda, Belgrano de local contra River. Tiene un arranque Belgrano también, le ha sortado el fixture con todo. Fecha 14, Independiente Belgrano. Fecha 16, Boca Belgrano. Todos en Buenos Aires. Tan solo a River y a San Lorenzo va a recibir Belgrano. Y a Talleres en la 17 y en la 25, Belgrano frente a San Lorenzo. Por lo que los grandes frente a Belgrano, solamente River y San Lorenzo son los que vienen. Y Belgrano va a tener que visitar a Independiente, va a tener que visitar, entonces también dijimos, a Boca y a Racing. Esto es por el campeonato de la primera edición del fútbol argentino. Y ahora escuchamos la música de la Copa Argentina. Es parecida, pero no es la misma, ¿no? Ponelo fuerte, fuerte, fuerte. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos con los partidos. Te voy a dar los dos grupos. Todos los partidos de corridos. Presta atención, escucha bien, porque son muchos, son 64 equipos. Así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. River frente a Racing de Córdoba. Pobre Racing, mira lo que nos tocó. River con Racing. Talleres frente a Chacarita, Colón con Colegiales, Lanús, Sol de Mayo, Gimnasia de la Plata con Excursionistas, Unión de Santa Fe con Almagro, tenemos Barraca Central con Estudiantes, Boca Olimpo, Racing San Martín, pero vamos con Instituto, con Deportivo Riestra, que eso es lo que nos interesa a nosotros también, en cuanto a esta zona, ¿no? Independiente Ciudad de Bolívar. Y por la otra zona, la otra llave, en donde ahí está Belgrano. Pero bueno, tenemos Arsenal Villamitre, tenemos Banfield con el campeón de la Primera C, Belgrano de Córdoba con Independiente Rivadavia de Mendoza, es lo que respecta a los partidos más importantes de los cordobeses, y Estudiantes Río Cuarto, que va a jugar frente Atlético Tucumán. Esta es la Copa Argentina, estos son los 64 equipos, bueno, algunos de ellos, algunos partidos, algunos cruces, y nosotros ya nos vamos a listar lo que va a ser el próximo año, todo el torneo. Nos fuimos adentrando al torneo de primera edición y la Copa Argentina, que acaba de perder Talleres en la final, pero bueno, ahora tiene una nueva chance en el próximo año, en la temporada 2023. La semana que viene, te prometo, todo Qatar, ya en la previa de lo que va a ser el debut de Argentina el próximo 22 de noviembre. Pero hoy nos debíamos un poquito del fútbol de cabotaje. Es cierto que a veces me voy del pantano, que mordo muy fuerte, se me va la mano. Me meto en ciudades sabiendo muy bien que no son mi lugar. Vengo de la vuelta de un país lejano, la gente se asusta, no soy un humano. Y con el idioma todavía no me manejo muy bien. Horrible, este no es tu lugar, no perteneces a nadie. Parece que el pueblo no me quiere nada, estas son las cosas que me la rebajan. Yo que me acercaba con buena intención y ya ves qué pasó. No me acuerdo el viento, necesito un rato de soledad. Cuando quiero ruido, ay, silencio me va a matar. No tener un espacio para mí. Tal vez mis capacidades espaciales, quizás es mi piel de colores brillantes, generan rechazo y la mala intención de la gente hacia mí. Así somos las personas. personas con alas que no se ven. Capacidades espaciales, úsalas para volver. No me acuerdo el viento, necesito un rato de soledad. Cuando quiero ruido, hay silencio, me va a matar. No tienen un espacio para mí. Me va a matar. No tienen un espacio para mí. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La, la, la, la, la, la, la, la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Estamos muy contentos, se habrá podido demostrar a lo largo de todo el programa con el triunfo del compañero, el camarada Lula da Silva. Tiemblen fachos, Maradona es zurdo, aguante. Sí. Otro nuevo proyecto en Latinoamérica que incluya saludables gobiernos no fascistas como este de Bolsonaro. Bueno, mire, también se me ocurre hablar de Bolsonaro en este bloque que va a venir aquí Tejedi. Nos comenzamos a despedir, Vicky querida, nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Mire, ya sí, el próximo domingo. Me acuerdo el día, ya que estamos totalmente para. Pero, no, digo, ya estamos muy a fin de año, Quique, es sí, eso, es muy a fin de año, no sabemos en qué fecha vivimos, es muy a fin de año, sepan comprender, gente, sepan comprender. Bueno, vamos a volver el próximo domingo a la hora 20 hasta la hora 23, aquí en el segundo piso de la Facultad Regional Córdoba. Sientan los machines de suelo como le siguen mandando mensajes. Mirá, mira. Apague ese celular cuando esté acá. Yo no novios. Puedo creer, yo no puedo creer que todos me estés acusando de todas estas cosas. Son sus novios, sí, todo eso que llaman. No, no sabe son que, mis novios. Sabe que sale un rato y después la vienen a buscar en los autazos, eso que le vienen a buscar acá a la salida. Ay, ojalá, Quique, ojalá que vengan novios míos en autazo. No vienen ni en auto, ni en bici, ni en bondi, ni en ningún medio de transporte, porque no vienen. Este programa que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, comienza a despedirse también por 95.7, el otro punto de la banda de frecuencia modulada por donde nos retransmiten los compañeros de Tincu Arte, del Centro Cultural Tincu Arte, de la Radio Encuentro, que habitualmente transmite Radio de las Madres de Plaza de Mayo, y nos honran con esta producción local el domingo para compartir con ustedes. Les completo el equipo diciendo que la producción es de la Vane Ríos, la sección de deportes a cargo de Fernando Medina, la editorial de Luis Aubrit, la sección Historias de la Guitarra de Oscar Aguilera, esta actriz brillante de nuestro medio, una querida compañera, amiga de toda la vida, Emilce Blanco, interpretando los personajes ficcionales. Darío Genovese, una vez sí. más, el responsable del control. ¿Por qué dice sí? ¿Tiene algún especial, algo que decir especialmente, Darío Genovese? Lo estoy acompañando en la presentación de todo el equipo. Porque de todo no me dice nada, pero de Darío Genovese dice sí. Lo escuché como un tono. No, ni entiendo. ¿Por qué? Está como, sexualizando. Bueno, pero no. Tiene que ser alguien como de 30. ¡Epa! De 30 a 35. Y Darío anda por ahí, por 30 más o menos. No sé, ya no, mira, no. No, pero es muy chico. Lo ve muy joven usted. Lo ve muy joven. Sí. Bueno, ya le vamos a llamar. Ya le vamos a buscar. La jefa de mascota es la Charo González Torres, que es la mamá simbólica del corazón de Unito y del Ángel Cojo, o Pugliese. Che, no hay novedad de los Martín Fierro, no sabemos si nos han nominado, si no nos han nominado. Este año nada, no van a dar ni 5 bolas. Bueno, ya tenemos 2, ¿qué? Pito catalán. Bueno, vamos a volver el próximo. ¿Cuánto sería el próximo domingo ya? Sienta los machembres, no dejan de llamar. Mirá, no me dejan en paz esta gente. Bueno, hoy es... Y el próximo domingo 13, domingo 13. Domingo 13 de noviembre, volvemos nuevamente. A esta hora siempre nos despedimos. Ahí está, mira, ahí está cogoteando con Darío. Cuando Darío mira para el costado así. ¡Pase, María Pereira! ¡Muy buenas noches! Aquí. Pero, ¿qué mal les va? ¿Cómo? ¿Qué mal les ¿Cómo va? ¿Cómo es que mal les va? No, se nos va bien. ¿Cómo? ¿Por qué mal? ¿Qué? No, tienen cara de que no les va muy bien. La vida no sonríe, no sobra la plata. Tenemos 36 orgasmos por día. Más ahora con Lula, que ganó las elecciones, imagínate. De izquierda. Yo. ¿Qué dice de Lula? ¿Novedades de Lula? Tuvo una elección. ¿Qué opina? Antes que nada, cuénteme, ¿está contenta por lo de Lula? ¿Triste por lo de Bolsonaro? No voy a hacer ningún comentario. Qué pena, quería saber. Nos parece muy bien. A mí, de entradas, me parece que usted es media bolsonarista. Me parece. Que usted tiene simpatía por el... voy a hacer ningún comentario. Como quiera. Bueno. No tiene por qué hacerlo si no quieren. Han llegado novedades. Estoy muy contenta. Trate de no gritar, por favor. La productora, sí, nosotros lo adelantamos. Vanessa nos dijo que había recibido una comunicación de la UNESCO. ¡Un telegrama! Todavía llegó la época de la comunicación. Mi radio condena 3. Sí, claro, un telegrama. ¿Qué? ¿Pero le contestó la UNESCO sobre el tema de ¿Qué le dijo? Supuesto. Bueno, recordemos, para los que no conocen el tema, quiere que devolvamos los Martín Fierro que nos han dado, y le mandó una carta a la UNESCO. Sí. Y la UNESCO me contestó. No me diga. Muy contenta por la carta. ¿Eso le dijo la UNESCO? ¿Qué le dijo? Ja, ja, ja, o sea, se cagó de risa. Claro. No, pero de alegría por mis acciones. Bueno, se le cagaron de risa en la cara, señora, me parece. Quiere, claro, ustedes interpreten lo que quieran. Bueno, está bien, María. Para mí es un logro. Bueno, María, me alegro. Bueno, Quique, igual sí, fue el mejor mejor el jajaja, ja, ja, porque me parece que sí. Estaban de buen humor ahí, porque si claro, no le hubieran dicho claro. vieja claro. señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué nos manda una carta claro. a nosotros? No tenemos nada que ver. Claro. ¿Pero qué le sucede a usted, Victoria? Bueno, pero estoy diciendo no una... No acepta la decisión de la UNESCO. Pero no hay ninguna de decisión. Mandarme una se le cagaron de risa. Claro. Le está queriendo decir a Vicky que se le cagaron de risa, pero usted se lo toma claro. como alegría. Bueno, bueno, está bien. Le contesto ja, a la UNESCO. Ja, ja, sí. Por supuesto. Telegram. ¿Tiene fax usted en la radio también? ¿Tiene fax? Le ofrecía a la UNESCO pauta publicitaria gratuita por su jajaja. ¿Cómo pauta la UNESCO? Debe estar desesperada por pauta sí. en su radio la UNESCO, claro. Bueno, escúcheme, María Pereira. Bueno, está bien, está contenta, se contenta con poco, pero dije, joder, ya, acepte que tenemos dos sí. más de hierro y... Voy a seguir en la lucha. Es una movilización, no fue nadie. Le mandó la pero la van a mandar a la miércoles. La van a mandar a la miércoles en serio. ¿Qué va a hacer ahora para? Deje de joder, ya está, ya somos grandes, ¿eh? ¿Qué con pasar? Este super sí. telegrama sí. voy a hacer un cuadrito. No me diga. Qué pobre. Y que lo va a enmarcar. Voy a colgar sí. en la radio. Bueno, María Pereira, lo que quiera. Que sea. Oh. Bueno, saludo a su movilera amiga Moni Vargas. Moni Vargas. Lindo programa que tiene a la tarde ella en la radio. Lo escuché el otro día, ¿eh? Sí. No me sí. diga, yo sí. le dije. Sí, se llama. Pero, Vive la radio, sí. se llama. Vive la radio, se llama. Se pregunta, ¿vive la radio? Pero lindo programa. Claro, usted no sabe nada. No, bueno, si la escuché, le estoy diciendo que la escuché. No como está... usted se llama. Juntas se llama el programa. Dije, joder. La está lavando y ella se queja. Por supuesto. Bueno, María Pérez. Bueno, María Pérez, nos tenemos que despedir. Vámonos porque... No. Vamos a tomar algo con la Vicky. Grupo. ¿A qué grupo? Sí, nos queremos ir a tomar algo. James Bond. ¿Eh? ¿El qué? ¿El grupo de James Bond? El ataque de James Bond. Ah, pero no tengo. Una banda con rock. Su corazoncito no le... en Bolsonaro. ¿Qué dice? Yo no la escuché hablar de... Con ataque el de James tema Bond. No me arrepiento de este amor. Ah, el tema de Gilda. No, claro. Ese tema es de Gilda. ¿Y sabe quién lo hace? Ah, ya sé, la puta que lo parió. Ataque 77 lo hace. No, es James Bond, el agente 007. No, María Pereira, dice ataque 77. 77, y además, no sabe ni siquiera distinguir los números. Ataque de James Bond, pero por favor, María Pereira. 007, 77, son dos números distintos, además, el quilombo que hizo esta mujer para llegar a James Bond. Darío le da, le dice, toma, lleva este disco, nos vamos con esto, y ella inventa en el camino, no sé. Sí, no me sé. Había que hacer algunas correcciones. Sí. No creo que la agarró un ataque de esquizofrenia. Sí, no estaba claro, no estaba personal, no estaba Movistar, no estaba nada con usted. Sí. No me arrepiento de este amor, es el tema de Gilda, el clásico que alguna vez hizo esta versión muy linda, Ataque 77. ¿Cómo ataque de James Bond? ¿De dónde saca Agente 007? María Pereira. Sí. Chao, váyase. Y bueno, y vaya, pero tengo, no se arrepiente de este amor por Bolsonaro. Por eso ya. Claro, nosotros tampoco. Por supuesto. Por Bolsonaro no me arrepiento de este amor. ¡Claro! Okay, nosotros no, pero. Vaya a asumir a derrotas, vaya, deje de andar cortando. Es que, la ruta. No la todavía toca. No hemos reconocido. No, nos importa que no hayan reconocido nada, vaya a ser. Siempre me guardia. Voy a los empujones. De guardia, sáquela, basta. guardia. ¡Suélteme! No la toca, la está acompañando. ¡Guardia! Si el guardia el que la está sacando. La acompaña usted hasta también. El ascenso. No, pero suélteme. Chao, María Pereira. No patale. Nosotros, queridos adiós. Compañeros, chao. Nuestros compañeros, saludamos a nuestros compañeros y a la audiencia, por supuesto. a la poca audiencia que tiene este programa, pero fiel, Radio Nuestrero. Y de calidad, sí. ¿Cómo se definen ellos? Radio Nuestreros. Vamos a volver el próximo domingo a la hora 20. Fuimos Radio Nuestra que estás en el cielo, y esta es la mejor parte del programa, la que decimos nos vamos, porque vuelve la programación habitual de la querida FM de la UTN y la programación de la radio comunitaria Encuentro, también con programación de radio de Madres de Plaza de Mayo. Vicky, querida, que tengas buena semana, nos reencontramos el fin de semana que viene. Sí, sí, igualmente para vos, que tengas una muy, muy buena semana, y bueno, nos encontraremos el domingo que viene. Bueno, espero que si la llamo y le mando un mensajito me conteste, no se haga la guía especial, ¿sabes? Sí, sí, esta vez sí, porque voy a estar con menos trabajo. Bueno, ataque de James Bond, dice la tumba de esta, Agente 007. Digamos ataque 77, digamos sí. Este clásico de la querida Gilda, no me arrepiento de este amor. Chao. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Es fuerte cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. Que me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás me imaginé, quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Del amor, y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, porque me cuesta el corazón. Amar es un milagro, yo te amé. Como nunca jamás me imaginé, venga a arrancarte de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Siento que la vida se